Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Cuarto bloque. Las plantas las pondremos ya. Y después todo será nuestro. Y después nos quedaremos acá todo el día. Y después todos seremos libres. A nadie le gusta. Muy bien, tramo final de A Nadie Le Gusta del día de hoy, ya ahí pegando la última curva. Bueno, como le decía, yo le recontra juro que yo no lo planeé, pero hoy se dio esas casualidades locas o causalidades locas de la vida, que el 95% de los entrevistados se llamaba Fernando. Y además el chiflado del día jueves, o el asesino, no sé, delincuente, no me cierra. El hombre con algunas intenciones de tener ideas nazis y aplicarlas, y otras tantas cosas más, también se llama Fernando, que yo lo desconocía hasta hace unos minutos atrás, que vinieron y me dijeron, no solo el primero que entrevistaste que se llamaba Lautaro Fernando Casullo, y el segundo que se llamaba Fernando Barraza, y el tercero que se llama Fernando Capeche, sino que el día jueves también se llamaba Fernando. No lo pensé, no sé si lo hubiese hecho así. ¡Fernandito! ¿Qué onda? ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien? Buen día. Hola, hola. Hola, hola. No me escucha. Vamos a tratar de ubicarlo de vuelta. Bueno, ahí sí creo que lo tengo en línea. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buen día, buenas tardes, ¿todo bien? Ahí está, bien, ahí lo tenemos. Fernando Capeche, del otro lado de la línea, el apellido no tiene nada que ver con la realidad. Es así la vida. El primer entrevistado, no sé el que escuchaste antes de que se corte, el primer entrevistado se llamaba Fernando, el segundo también. Sí, escuché la coincidencia. Vos también, y el del jueves se llamaba Fernando. Todo esto me está dando miedo, pero bueno. Además de, lo llamé a Fernando porque es el vocalista, no sé, es el cantante y el letrista. Sos el En parte sí, en parte, en gran medida sí, pero escribimos, cantamos un par más, pero bueno, gran parte lo he propuesto, sí. Bien, entonces es el cantante y el letrista de Presidentes Muertos. Por lo tanto, no es un buen momento para llevar ese nombre en la banda, pero la idea justamente era eso, porque Fer me puso el otro día, pero la realidad es que lo nuestro es metafórico, y le dije, bueno, loco, digo, ¿de qué se trata? ¿Por qué Presidentes Muertos es una metáfora? Y es una metáfora en cierto punto, ¿no? Principalmente es una metáfora porque supongamos que la figura de presidente, ¿no? En su momento toda la filosofía desarrolla la idea del rey, quien sea, ¿no? Hoy encarnado en el Estado o los Estados, bueno, podríamos definirlo como el enemigo, ¿no? De nuestros pueblos, sea el rey, el empresario, el patrón, el jefe, el Estado, y el tema es que si mato al patrón tiene un hijo, y el hijo tiene hijos, y también porque, bueno, vivimos en una sociedad con mucha violencia todos los días. Entonces, lo que yo digo, decimos, planteamos de lo metafórico es que lo que hay que matar es la idea de la necesidad de un rey, la necesidad de un jefe, la necesidad del Estado. Es decir, en cada espíritu y en cada conciencia hay que eliminar la idea de que para vivir y desarrollarnos socialmente necesitamos de jerarquías, de tipos que nos van a salvar o de personas que nos van a gobernar y nosotros ser los gobernados, los súbditos. Entonces, bueno, lo metafórico tiene que ver con eso, con cuando decimos el rey muerto o presidente muerto, tiene que ver con matar la idea del rey. Es como cuando las compañeras feministas, ahí escuché, eso la pude escuchar hoy porque salí de un curso, el último entrevistado de los Fernandos, hablaba del feminismo. Cuando las compañeras ponen muerte al macho, no van a salir a matar varones cis, digamos, heterosexuales. La idea de macho es una idea, lo mismo. No sé si la palabra es metafórica, capaz que alguien puede ahí aportar una palabra más concreta, más pertinente, pero tiene que ver con eso, con la no literalidad, lo que hay que matar al macho, a el varón hegemónico, violento, con sus prácticas pequeñas y grandes machistas, con violencia, ¿no? Entonces, bueno, erradicar la idea de que la única forma de ser varones es ser violento. Bueno, lo mismo, en ese sentido, presidentes muertos tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea de bueno, ¿necesitamos presidentes, necesitamos un Estado o nos podríamos autogobernar como pueblo trabajador? Esa es la pregunta que queremos abrir un poco, ¿no? En nuestras canciones y en nuestras militancias también. Che, Fer, abrimos con Dead Kennedys, que es una banda punk de la década del 60-70, que no sería ni más ni menos que los Kennedys muertos. Porque no, y digo, me imagino que de ahí también robaron un poco el de Presidentes Muertos. Sí, sí, viene de ahí. Y hasta hemos hecho chistes de llamarnos los Kirchner muertos. A ver, no me da temor, con todo el respeto a la audiencia, digamos, hasta hemos hecho el chiste, porque aparte es DK, Dead Kennedys, Dead Kirchner, digamos, coincide claramente, fue una inspiración ese nombre y esa banda, pero bueno, lo mismo, no es que Yellow Biafra dice hay que salir, es decir, hay contextos y planteos que tienen que ser planteados de acuerdo a los niveles de conciencia que manejemos. No sé, yo hoy hablo y digo ciertas cosas, sabiendo que estoy hablando en la FM Pocahullo y que quizás el que prende, no creo que muchos gorilas escuchen la Pocahullo, ¿no? Porque no es algo que sea medio masoquista. ¿Me explico? Entonces, uno tiene que saber qué planteo llevar según los niveles de conciencia y de organización que hayamos alcanzado. En ese sentido... Hola, para, quédate quieto o volvé donde estabas porque se te cortó. Y ahí te fuiste directo. Pará. Volvé donde estabas, yo te conozco, sos Capeche, estás caminando, quédate quieto en algún lado. Ahí me quedé. Ahí está, ahí volviste. Sí. Bien, decías. No, eso, que hay que saber qué plantear y en dónde plantearlo y en qué contexto. Y a su vez, una cuestión también productiva sería que los burgueses se pongan a laburar. Entonces yo la verdad que hoy en día no plantearía la pena de muerte de nadie, porque no me parece un acto de justicia, digamos, en el sentido que se pueda fogonear y promover. Nosotros salir a decir, hay que matar a los presidentes. De hecho, hace poco nos pasó. Tocamos en un contexto militante, ¿no? Cercano al 26 de junio, que es una fecha que la vivimos con mucha tristeza, con mucha bronca, con mucha impotencia. Los asesinos de Darío y Maxi hoy están gobernando, y cuando terminamos de tocar, una compañera dijo, bueno, muchas gracias, presidente es muerto, y qué bueno sería que todos los presidentes estén muertos, y los maté, y era como, no, pará, como que no sé, es decir, no es lo mismo si lo charla entre cinco, con una confianza y sabiendo un montón de preconceptos y cosas, que decirlo a 1000 personas, digamos. Entonces lo mismo, hay que ver dónde uno dice las cosas, qué dice, en qué contexto histórico, aceptar también el momento histórico que vivimos, y bueno, y ni hablar en este caso, ¿no? Porque estamos todos como eje transversal el intento de asesinato a la vicepresidenta. Bueno, ¿de quién viene? No es que lo mató, quiso hacer justicia a un familiar de un asesinado en el gobierno de Cristina. No, lo mató, la quiso matar un fascista, entonces merece todo el repudio. Porque bueno, te abre el juego a que nos manejemos con otras reglas, ¿no? Uh-huh. El tipo queriéndola matar dice, bueno, ahora jugamos así. Y si jugamos así sabemos que en esta etapa histórica vamos a perder. Igual a mí me interesa hablar de algo que tiene que ver con esto del odio, ¿no? Cómo rápidamente salimos a bastardear el odio está mal. Y yo ahí, sin entrar no como provocación, sino como reflexión filosófica y necesaria, es... Bueno, el odio siempre va a estar del mismo bando. La violencia solo es legítima cuando viene del Estado. Creo que nuestro trabajo de conciencia tiene que ser que, bueno, yo Hoy hablo desde ninguna organización, así que lo puedo decir abiertamente, digamos, lo hablo como Fer. Creo que eso, el odio no puede ser solo monopolio del Estado o del fascismo. El odio, el pueblo necesita de odio, pero un odio de clase, no un boludo que va y tira un tiro por un lado o por el otro, sino que el odio, que la rabia la podamos sentir en el cuerpo y la podamos organizar y hacer justicia. Yo lo que veo es no solo la preocupación de que avanza el fascismo, sino por otro lado, de la otra cara de la moneda, avanza la institucionalización, avanza la tibieza, avanza las militancias de Facebook y de red social, y no sé, parece que hay un montón de militantes que se enteraron que hay que salir a la calle, ¿no? En el último mes. Digamos, en los últimos 3 años, un ajuste brutal sobre la clase trabajadora, y hace un mes empiezan a salir a la calle sectores gremiales, sectores políticos. Entonces, bueno, así como hay que totalmente rechazar y repudiar al fascista este y a todos los fascistas y a este acto de violencia que intentó matar a la vicepresidenta, también con otro tenor, con otras palabras, con otras formas, pero hay que criticar la tibieza en la que estamos metidos, que hace que avance el fascismo, que hace que cada vez tengamos menos derechos, que hace que cada vez estemos más desorganizados. Uh-huh. Mirá, se me vino un montón de cosas a la cabeza mientras hablabas. Osvaldo Guayayamín, que nadie puede acusarlo de fascista ni nada por el estilo, pintor ecuatoriano, integrante de un pueblo originario de Ecuador, un tipo increíble, un artista de la putísima madre, hace toda una disquisición. Ahora cuando lo hablaste en relación al odio, el odio no es más que un sentimiento, el loco lo plantea, el odio es un sentimiento igual que la ternura, igual que el deseo, igual que, digo... con eso tenemos que aprender a convivir, digo, más vale que es uno de los sentimientos más oscuros que podemos llegar a tener, quizás el odio, y lo que despierta el odio no está bueno, pero también tenemos que ser conscientes que existe y que hay que saberlo manejar entre todos. Y sí, porque a ver, vivimos en una sociedad con mucha injusticia y no sé, quizás lo mismo, podemos charlar si son las palabras pertinentes, pero yo me refiero a que eso, vivimos en una sociedad donde el monopolio, la violencia legítima la tiene el Estado. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué siempre vamos a ligarla nosotros? ¿Por qué siempre ponemos los muertos? ¿Por qué siempre somos los que nos cagamos de hambre? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué la violencia solo...? Bueno, algunos plantearon el pacifismo, de decir, bueno, no, la tenemos que buscar la vuelta, pero con violencia no vamos a resolver nada. Otros decimos, volvamos a debatir las cosas que muchas militancias supieron debatir, con diferencias, con acuerdos, pero que nosotros no lo estamos ni debatiendo. Y mientras tanto los otros debaten, avanzan, mandan uno a matar a la presidenta. Es decir, entonces, bueno, ¿cómo nos vamos a defender? Porque ayer fue Cristina, pero mañana Lautaro, un periodista en San Martín de los Andes, pasado es un militante como fue en Brasil, digamos, a Mariel la mataron, los fascistas, vinculado al narco, a esto, al otro. ¿Y qué vamos a seguir, digamos, dejándonos matar? Entonces, bueno, ahí hay debates también, que es el tema de la autodefensa como pueblo, el derecho a defendernos con las herramientas que podamos y con los consensos que logremos construir, porque tampoco vamos a andar de loquitos, digamos, suelto como hacen esto. No, con debate, con acuerdos, con organización, debatir el derecho a defendernos, digamos. Y además, yo se lo planteaba al Tano, los que financian el mensaje de odio es el gobierno nacional. Le pone hoy recién busqué los números del año pasado. Le pone 950 millones de pesos. Sí, 950 sí. Millones de pesos a Clarín. Claro, pero ¿por qué? Porque necesitan legitimarse. Es decir, ¿para qué? Yo entiendo, decime, corregime ustedes que están en los medios, que aparecen más. Yo entiendo que es la publicidad que dice más obras, no sé cuánto. Sí, publicidad oficial, sí. Publicidad oficial, ¿no? Digo, ¿y por qué? Porque necesitan legitimarse. Porque si no, digamos, hace falta publicidad y propaganda y circo y ruido y bombo para mostrar que están haciendo lo que tienen que hacer, digamos, y que la próxima los vuelvan a votar. Entonces... acá hay un debate que ustedes, mirá, justo hablando con ustedes, ¿no? Hay un debate transversal a todo esto, que es la ley de medios. ¿Dónde está la militancia nacional y popular? Denme un segundo que tengo un problema con esa presión. Sí, ahí estamos. Listo. ¿Dónde está la militancia nacional y popular en los últimos 3 años, 5 más? Tenemos que volver a impulsar ciertos programas, ciertas acciones, porque eso, tal cual que la responsabilidad, digo, en base a la pregunta que le hacías al entrevistado anterior, uh-huh, no cabe duda, lo veo en mi familia, lo veo en mi vecino, TN, el Grupo Clarín, La Nación, etcétera, Infobae, etcétera, son generadores de odio, y es un odio de clase. Esa es la cuestión, es un odio de los sectores, de la oligarquía, de la clase capitalista, de la burguesía, hacia el pueblo. Y el peronismo siempre ocupó ese lugar de que, bueno, pueblo es peronismo, todos sabemos que no, digamos, cualquier oyente debe haber alguno que sea peronista, otro no, y somos todos parte del pueblo, pero que encarna en estos sectores más concentrados, más gorilas, más algo ahí de lo popular. Pero es eso, cuando quieren matar a Cristina, no la quieren matar por burguesa, la quieren matar por encarnar el sentir popular, por encarnar ciertas conquistas sociales y derechos, y por ser mujer. Entonces, la ley de medios es lo mismo. Tenemos que debatir la autodefensa, porque avanza el fascismo, tenemos que debatir un programa de reformas no reformistas, reformas para cambiarlo todo, pero reformas al fin, una ley de medios, el desarrollo de otras formas de democracia, otra cosa, ¿no? Se atenta a la democracia porque quieren mandar en cana a Cristina con una ley, con una causa truchísima, que es cierto, y como si el problema fuera la corrupción, cuando sí hay problemas de corrupción, pero el problema es el capital, digamos, ¿no? La expropiación sistemática de nuestra, de nuestro trabajo y de nuestra riqueza. Entonces hay que debatir qué es la democracia. O sea, se atenta solo la democracia en una misma semana por querer meter presa a Cristina, pero no con el ajuste que metieron en educación, en ciencia, en la salud. La semana anterior. La semana anterior. Entonces, sí, digo por la causa, este Luciani que venía, se superpuso, y oh casualidad que lo tapó entre el gorilismo y el cristinismo, taparon que nos acaban de ajustar y hay menos derechos, menos salud, menos educación, menos salario. Entonces, bueno, que el árbol no nos tape el bosque, digamos, vamos a repudiar esto, lo vamos a repudiar, vamos a salir a la calle sin tapujos. Hay sectores que todavía estaban no, pero quedo pegado a, importa un carajo, hay que salir a repudiar, hay que salir a eso, ser un poco humano, tener tacto, saber del sentir popular, pero sin perder la orientación, ¿no? Que yo veo que muchas militancias, y lo hablo, a veces lo reafirmo por posibles oyentes de la Pocahuyo, uh-huh, hay militancias que están totalmente inmiscuidas en la gestión, en el hacer cotidiano, y no hay perspectiva estratégica de cómo cambiamos de raíz este país, este mundo, digamos, porque si no, que está dificilísimo, que cada vez vamos más para atrás, pero por eso, porque perdemos, estamos en el inmediatismo, en el día a día, y no proyectamos. Estos tipos, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo crean a Milei? ¿De un día para el otro? No, proyectaron, construyeron, de acá a 20 años vamos a generar este monstruo para correr el mapa político hacia la derecha. Y lo construyeron, lo avanzaron, entonces te hacen un juego donde Macri o Larreta quedan en el centro, digamos, y lo planificaron, digamos. Entonces, bueno, tenemos que volver a eso, a debatir y a planificar, ¿no? A planificar un cambio social. ¿De qué labura, Fer? Porque no sos cantante de una banda y te pagan. No, yo soy trabajador social de Cedronar, de la Secretaría Nacional de Asuntos de Drogas, Adicciones. Laburamos con pibes y pibas, familias que tienen problemas de consumo problemático de sustancias, de adicciones. ¿Y qué onda en ese estrato social? ¿Qué encontrás? Y no, cala mucho, es decir, hay de todo, porque bueno, el peronismo tiene mucho arraigo en lo popular. Hay también, como siempre, el fascismo, ¿qué hace? Toma núcleos de buen sentido y los orienta hacia el peor de los planteos estratégicos. Pero a ver, el forro de Milei diciendo la casta política, y genera simpatía, porque es verdad, los políticos son toda una mierda, y eso lo puedo decir yo, que soy de izquierda, o el forro de Milei, que es un fascista mediocre. Entonces toman pequeñas cosas que uno estaría de acuerdo desde el sentido común, pero no te muestran en el otro lado que es, no sé, un programa neoliberal extremo, no sé, dolarizar la economía, una locura, que en realidad nada es muy viable, pero corre el mapa político y genera adhesión en los sectores populares, genera adhesión en mi laburo, podés oír todas las posturas. El tema es, bueno, eso, cómo generar un proyecto, porque acá hay otro problema que apareció en estos días, que es el tema de, como pueblo, ahí volvemos a la idea inicial, ¿no? De rey, o de presidente, o de líder, que es, qué difícil culturalmente trascender y superar el peronismo en tanto forma de medio religiosa, ¿no? De venerar, de tener a alguien ahí arriba, y yo lo que me pregunto, pero con ánimo de dialogarlo y escuchar, es cómo se identifican con una persona que es millonaria. yo no entiendo, es decir, Cristina, más allá de que es una mujer, más allá de que es el mejor cuadro político de este país, etcétera, es una burguesa, una señora ultramillonaria que vive una vida que nada tiene que ver con nosotros, y sin embargo, en mi laburo, pibes que no tienen para comer, o yo laburo con situación de calle, no tienen dónde vivir, se identifican con esa mujer, y esa mujer que no les pudo restituir ni siquiera el derecho a comer y a tener un techo. No, un proyecto político, que todo bien, que digan lo que digan, pero vivimos con millones y millones, la mitad de la población de los niños y las niñas son pobres. Entonces, tampoco que, bueno, qué sé yo, eso, genera adhesión, no veo un panorama del fascismo. Pasa, por ejemplo, en los sectores que yo estoy, que el problema es la despolitización. En general no importa ni Milei, ni Cristina. Entonces eso, cómo volver a generar interés en la política, porque si no, prende cualquier idea y avanza cualquier, o cualquier burócrata o cualquier facho, digamos, hoy en día es así. Así que bueno, panorama difícil. Panorama difícil, sin ninguna duda. Elegiste uno de presidentes muertos, con eso cerramos, ¿cuál es? Morir viviendo me parecía ahí, bueno, justo estuvimos ahí, ¿no? En este límite entre la vida y la muerte estos días, por lo menos muy presente, de esta persona que sin duda moviliza un montón de cosas. Pero bueno, después de escuchándola, no sé cómo pasó el tema, y en un momento dice, no quiero Macedos, no quiero Perón, quiero seres fuertes de odio y amor. Y bueno, y ahí me parece que está todo, ¿no? No sé si sabemos todos quién es Macedo. Macedo es un fascista, el dueño de la Iglesia Universal de Brasil, aliado al Bolsonaro, bueno, depende con quién le convenga aliarse en cada momento, pero claramente un proyecto conservador, retrógrado, misógino, etcétera. Y Perón, como esa figura, como que el problema no es el peronismo sin duda ha traído muchas alegrías y muchos derechos, pero el problema es la idea de conciliar las clases, de que necesitamos un líder, que solo hay que hacer lo que el líder dice y no lo que las voluntades del pueblo y la organización pueden conseguir. Así que bueno, lo de morir viviendo en esta necesidad de renacer, aunque no nos moramos en sentido literal, de renacer, de reinventarnos todo el tiempo, sobre todo las militancias, pero cualquier laburante y oyente de la radio, eso, la necesidad de morir lo que somos, porque heredamos mucho, porque todo esa cuota de fascismo o esa cuota de sentido común o de capitalismo la tenemos todo adentro. Entonces esto de morir viviendo es eso, intentar sacarnos de adentro toda la mierda que nos metieron para, bueno, vivir una sociedad más armoniosa con la naturaleza, entre nosotros, encontrarnos más, vivir mejor. Así que bueno, por ahí va la canción. Loco, te mando un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo grande a todos. Chau, chau. Ahí estamos, Fernando Capeche, no sé si le suena. Suena Presidentes Muertos, cerramos, a nadie le gusta. vamos, nos encontramos la próxima semana. A nadie le gusta. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.